Hay una manera más rápida y segura de viajar. Viajes Marfil, una agencia de viajes en la que el asesoramiento, la búsqueda de las mejores rutas, la asistencia durante el viaje y el mejor precio hacen de nosotros una apuesta segura. Viajes Marfil, 25 años de experiencia. Estamos en la calle Gardachales número 3, Tudela. Teléfono 948-848416. Viajes Marfil, conocemos el mundo para usted. En Radio Tudela, Es Radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Tertulia semanal en Radio Tudela Radio, que cada semana intentamos abordar los temas de interés para la Ribera de Navarra. En esta ocasión, como invitada desde el Parlamento de Navarra, la coordinadora de Izquierda Unida y portavoz de Izquierda Esquerra, la señora Marisa de Simón, que agradecemos que esté hoy con nosotros. Marisa. Hola, buenos días. Gracias a vosotros por invitarme. Una noticia de actualidad que tiene que ver con la oposición de Izquierda a Esquerra a la lista única, poniendo de manifiesto la diferencia de opiniones que existe en el cuatripartito. Por un lado, se oponían a que saliera adelante Geroa Bai y Euskal Herria Bildu, y ustedes votaban a favor de la propuesta de Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro para que no se llevara a cabo esa lista única. Bueno, exactamente no es así. Nosotros no nos abstuvimos en relación a la lista única, pero nos abstuvimos porque no conocemos el contenido de la propuesta del Departamento de Educación. O sea, hasta el momento no sabemos en qué consiste. Por lo tanto, nos abstuvimos. Sí que votamos a favor del primer punto de la propuesta de resolución, que instaba al Departamento de Educación a convocar una oferta pública de empleo con el mayor número de plazas posibles y de manera que el reparto de las plazas fuera equilibrado pues en función de las necesidades del sistema y en función del índice de temporalidad. Por entender esa postura de abstenerse, ¿cómo hubierais, qué es lo que vosotros le pedís al cuatripartito para que esto salga adelante? Bueno, nosotros en primer lugar hemos pedido al Gobierno de Navarra, en este caso al Departamento de Educación, a que antes de presentar una propuesta que todavía, como insisto, no está encima de la mesa, pues que esto lo trabajemos entre los cuatro grupos que apoyamos al Gobierno y los cuatro grupos que suscribimos el acuerdo programático. Nosotros entendemos que lo que corresponde en una oferta pública de empleo es, por un lado, sacar el mayor número de plazas posibles para paliar los altísimos índices de temporalidad que existen en la educación pública, en el ámbito educativo, dar estabilidad en el empleo a los trabajadores y al mismo tiempo dar estabilidad a las plantillas. Eso por una parte. Y por otra parte entendemos que esa oferta pública de empleo tiene que ser pues proporcional precisamente a esas necesidades que son actuales. O sea, en este momento hay un grado de temporalidad que supera el 30%, quiere decir que hay muchísimos profesores y muchísimas profesoras interinas que quieren acceder a una plaza definitiva, o sea, a ser funcionarios docentes, y en este sentido lo que nosotros trabajaremos es, por un lado, para que esa distribución de plazas sea proporcional y, por otro lado, para que los exámenes se puedan realizar y se realicen siempre teniendo en cuenta la igualdad de mérito y capacidad y la equidad en el acceso a la función pública. Esa es nuestra propuesta. De esta forma, vosotros, desde vuestra agrupación, buscáis también que las personas que no conocen el euskera tengan las mismas oportunidades. Por supuesto, dependiendo a qué plazas, las personas que no conocen el euskera pues no podrán nunca acceder a plazas con requisito lingüístico en euskera. Eso es evidente y eso es igualdad de oportunidades, porque hay plazas docentes en nuestra comunidad, como no puede ser de otra manera, que tienen el requisito lingüístico, eso como requisito, como exigencia para poder acceder a ellas. Sin embargo, hay otras cuyo requisito es el conocimiento del castellano, efectivamente, y claro, en ese sentido no se puede producir efectivamente ninguna discriminación, pero en todo caso todos los aspirantes pues tienen que tener el derecho a presentarse a las plazas para las cuales tengan ese requisito. Eso es así en educación y en cualquier ámbito de la administración pública. El próximo viernes se va a llevar a cabo un monográfico sobre la Ribera con una exposición, lo ha pedido el Partido Popular, era aceptado, cada grupo político va a tener, a partir de las 9:30 de la mañana va a haber una serie de explicaciones y después hasta incluso se pueden llegar a votar diferentes opciones. ¿Cuáles vuestras claves? Bueno, pues nuestras claves, que por supuesto están marcadas por nuestros compañeros y nuestras compañeras en la Ribera, de Izquierda a Esquerra, de Izquierda Unida y de Batxarre en la Ribera, bueno, y nuestras claves, bueno, pasan por todo lo que tiene que ver con el equilibrio territorial, todo el desarrollo industrial y económico de la Ribera y ese trato también en condiciones de equidad que tiene que recibir la población de Tudela y los alrededores. Por lo tanto, todo esto tiene que ver también con el acceso al empleo, como decía, con el desarrollo industrial, con el desarrollo económico, con las aportaciones del Gobierno de Navarra, del Gobierno vía presupuestos generales de Navarra a las entidades públicas, a los ayuntamientos, para que puedan ofertar unos servicios a la población de la Ribera, los que se merece, y desde luego en las mismas condiciones que cualquier ciudadano o ciudadana, por ejemplo, de Pamplona. Por ahí, esa es las líneas que van a marcar nuestras propuestas. Veremos, porque estaremos ahí presentes y vamos a hacer un especial desde el Parlamento para seguirlo muy de cerca, todos los detalles. Entendemos que todos los grupos vais a querer lo mejor para la Ribera. Yo me lo estoy imaginando. Yo soy más Ribero. No, soy yo más Ribero. No, no, soy yo más Ribero. Así que vamos a ver hacia dónde va. Otro de los temas, creemos que va a ser así, señora de Simón. Eso espero, hombre, yo eso espero. Lo que nos diferencia, pues eso son las prioridades y también pues las estrategias políticas que cada uno considera más oportunas en cada caso. O sea que yo no dudo que el resto de las fuerzas políticas también tengan esa intención de pelear por lo mejor para Ribera. La cuestión es que no todos estamos de acuerdo en qué es lo mejor para Ribera, pero en algunas cuestiones vamos a estar de acuerdo, no me cabe ninguna duda. Nos vamos con uno de los vídeos que se ha convertido no en viral, pero casi, que le dedicaba el parlamentario de Unión del Pueblo Navarro, el señor Iriarte, sobre el momento en el que está atravesando la izquierda. Así se lo exponía en el Parlamento. Pues, todos los días y que, bueno. No, es que está recogida en el convenio. Estamos a la espera de tener esas declaraciones que estaban justamente en este corte. Vamos a ver si tenemos esas declaraciones que estaban ya preparadas para exponerlas. Pero de momento, si le parece también, nos vamos un poco. Entiendo que él habrá escuchado las declaraciones de estaba ahí. ¿Algo que decir sobre las mismas? Bueno, pues la verdad es que no sé a qué declaraciones se refiere. Porque no sé si son del pleno de ayer. Vamos a ver si las conseguimos. Hacemos un pequeño alto en el camino, pero también aprovechamos que tenemos a Yolanda Serrano, que también quería saludarla. Yolanda Serrano. Hola, buenos días. Bienvenida a la tertulia de Objetivo La Ribera, Yolanda. Gracias. Yo en los deseos de Izquierda Esquerra para la Ribera veo mucha ambigüedad, lo mismo que veo últimamente en el pensamiento. A mí me gustaría que me aclarara porque, bueno, Izquierda Esquerra siempre ha hecho bandera de que, por ejemplo, ¿no?, la violencia hay que denunciarla, venga de donde venga, la haga quien la haga. Izquierda Esquerra sigue sin denunciar los hechos de Alsasua. No sé si esa violencia no entra dentro de su abanico de posibilidades. Luego también el Ayuntamiento de Tudela, con el tema del cambio de nombres de las calles, los vecinos pidieron una votación y desde el Ayuntamiento se les dijo que no, que eso era ley y hay que cumplirla. Y por otro lado, la misma Izquierda Esquerra convoca la semana pasada a una concentración en la plaza a favor del referéndum en Cataluña. ¿qué pasa? ¿Que la ley hay que cumplirla según le interese a Izquierda Esquerra? O sea, apoyar a alguien que se está saltando la ley, que se están saltando sentencias, que están, que para mí es lo más grave de todo, utilizando niños en la campaña independentista, que están llamando a etarras hombres de paz. Hombre, pues yo de verdad que en Izquierda Esquerra veo mucha laguna, ¿eh?, en cuanto a pensamiento, mucha. Bueno, pues la verdad creo que no está usted muy bien informada, porque respecto, y lo siento, pero le voy a aclarar cuál es la posición de Izquierda Esquerra en los temas que usted acaba de mencionar, y además me alegro mucho que los haya sacado a colación, porque evidentemente hay una confusión en esta cuestión. A ver, respecto a Alsasua, Izquierda Esquerra ha denunciado, como no puede ser de otra manera, los hechos de Alsasua, en la medida que ha habido unas personas que han agredido a otras. Por lo tanto, los hechos son deplorables, bajo nuestro punto de vista, y denunciables. Lo que no apoyamos en relación a Alsasua es el tratamiento que se está dando al delito, aplicando la reforma del Código Penal y acusando a estas personas de delito de terrorismo. Eso no lo compartimos. Respecto al cambio de nombre de algunas calles de la Ribera, tengo entendido que hubo un proceso participativo para modificar esos nombres. Nosotros no estamos a favor del referéndum de Cataluña tal y como está diseñado por el independentismo catalán. Nosotros no reconocemos resultado de ese referéndum. Lo hemos dicho por activa, por pasiva, y lo volveremos a repetir todas las ocasiones que sea necesario. Ese referéndum es un referéndum que no está pactado con el resto de las fuerzas políticas en Cataluña, no lo está, y ni siquiera incluye todas las opciones a la hora de votar. Por ejemplo, yo no podría votar si viviera en Cataluña, porque mi opción es una república federal. Pero paralelamente a esto, y no paralelamente a esto, más grave aún nos parece que el gobierno del Partido Popular esté negando al pueblo de catalán su derecho a votar para decidir. Nosotros en Izquierda Esquerra defendemos el derecho a decidir de los pueblos, lo defendemos y eso no lo ocultamos. Y desde luego, nosotros desde luego no defenderemos, ni apoyaremos, ni disculparemos a los etarras, ni defenderemos, ni apoyaremos, ni daremos el visto bueno, nunca jamás de los jamases, al uso de la violencia en ningún contexto, ni en el político ni en el social. Bueno, Rajoy no está prohibiendo el derecho a decidir, está haciendo que se cumpla la Constitución. Y en la Constitución está muy bien recogido cómo es. Oye, hace no tanto tiempo tuvimos el caso del Plan Ibarretxe. El Plan Ibarretxe cumplió la Constitución al pie de la raya. Hicieron el plan, Gobierno Vasco dio luz verde, Madrid dio luz roja, plan a casa. Los catalanes no. Los catalanes se están saltando todo a la torera y haciendo, pues, de su capa un sayo. Entonces, a mí sí que me gustaría que usted explique esta manifestación, que hubo el otro día en la Plaza Nueva en Tudela, que me explique a favor de qué o en contra de qué era. Pues le voy a intentar responderle. Mire, en primer lugar, yo creo que referirse a todos los catalanes o a todas las catalanas, pues no es correcto. Cada catalán y cada catalana pues tendrá una posición respecto a qué quiere ser y cómo quieren organizarse, Eso por un lado. Respecto a lo que decía usted de la Constitución, efectivamente, por eso nosotros creemos que hay que cambiar la Constitución. Esta Constitución en estos momentos no garantiza el derecho a decidir de los pueblos, que para nosotros es fundamental, pero es que esta Constitución, la Constitución del 78, tampoco soluciona los problemas que tiene la gente. No sirve para solucionar los problemas que tenemos hoy, los problemas de los trabajadores, los problemas de libertades, no sirve. Por eso la queremos cambiar. Pero, señora de Simón, hasta que se cambie, es la única por la que estamos todos legislados. Totalmente de acuerdo. Por lo tanto, si alguien se la quiere saltar, entendemos que usted tendrá que estar en contra. No, yo no estoy en... Yo estoy en contra de lo que ha hecho el gobierno de Rajoy, lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular con esta cuestión del conflicto, que viene a denominarse el conflicto catalán, porque ha utilizado, en lugar de utilizar la vía política para solucionar un problema político que es estrictamente político, ha acudido a los tribunales, ha acudido a, acudido al tema judicial, ha acudido a la policía y está utilizando medidas represoras contra la ciudadanía catalana, y eso no se puede consentir, ni lo uno ni lo otro, y esa es nuestra posición. Yo creo que es una posición clara, es nítida, y desde luego en este caso es que lo que tenemos aquí es un conflicto entre la burguesía catalana y la burguesía española. Ese es el conflicto que tenemos, y mientras tanto la clase trabajadora catalana y no catalana está sufriendo los recortes tanto del Partido Popular como de la derecha catalana, que están además inmersas en este proceso, y mientras tanto quien pierde es la gente, quien pierde es la ciudadanía catalana, y nosotros y nosotras de izquierda a izquierda rechazamos ambas posiciones. Yo creo que alguien que se dedica a la política, a poco puesto que tenga, debe de ser consciente que una de sus principales razones es velar porque se cumpla la ley y porque todo ciudadano actúe en el margen de la ley, en el marco de la ley. O sea, lo que no puede hacer un gobierno es que una comunidad autónoma se salte a la torera todo. No lo puede consentir. O sea, la Constitución nos gustará más o nos gustará menos. Dicho sea de paso, única votada por el pueblo después de la PEPA. Votada por el pueblo. Si hay que modificarla, pues se modificará. Pero de momento es la que hay y es la que hay que cumplir. Porque a mí también se me obliga. Y si yo, si Cataluña se la salta, ¿qué fuerza moral vamos a tener después para hacerla cumplir al resto de los españoles? Es que hay que pensar también en el resto del país, ¿eh? Uh-huh. Por supuesto que estoy pensando en el resto del país, estoy pensando en toda la ciudadanía de Navarra, y esa es nuestra posición, y claro que hay que velar porque se cumpla la ley, y nosotros tenemos que velar por modificar aquellas leyes que nos parecen que son inservibles y no están bien redactadas, por ejemplo, la ley Mordaza, entre otras. Por lo tanto, desde el punto de vista, desde el ámbito político, mi obligación es esa, y es la que yo creo que estoy cumpliendo en función del mandato que me han dado los votantes y el programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones. Ya teníamos el vídeo que decíamos que nos había llamado la atención del parlamentario Iñaki Iriarte, así lo reflejaba, le escuchamos, el parlamentario en sede del Parlamento Navarro. Del derecho a la autodeterminación, porque decía que eso de la nación no podía ser de izquierdas, y eso de los pueblos no podía ser de izquierdas, porque eran construcciones de la Edad Media. Para Esquerra, pues mire, solo voy a leerle una cita. Ustedes tienen en la puerta de su despacho una bandera. Iba a decir una bandera republicana, no. Es la bandera de la Segunda República, no es la bandera republicana. Porque la rojigualda es también una bandera republicana, la bandera de la Primera República. Tiene una bandera de la Segunda República. Mire, yo no sé si son ustedes capaces de encontrar un solo republicano español que aprobara una situación como la actual, que aprobara la secesión de Cataluña. Voy a leerle una cita de Juan Negrín, que fue presidente del gobierno de la República, desde el 37 hasta el 45. Decía, no estoy haciendo la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. De ninguna manera. Estoy haciendo la guerra por España y para España. Por su grandeza y para su grandeza. Se equivocan gravemente los que otra cosa supongan. No hay más que una nación, España. No se puede consentir esta sorda y persistente campaña separatista y tiene que ser cortada de raíz. Voy a cortarla. El que se oponga a la política de unidad nacional debe ser cesado de su puesto fulminantemente. Antes que consentir campañas nacionalistas que nos lleven a desmembraciones que de ningún modo admito, cedería el paso a Franco sin otra condición de la que se desprendiese de alemanes e italianos. Tal vez hoy estas frases, este párrafo, les parezca a ustedes fascistas. Pues miren, la próxima vez que estén en un homenaje a republicanos asesinados en 1936, acuérdense de estas frases, porque muy similares hay de Sánchez Albornoz, de Prieto, de Largo Caballero, de Besteiro, de Pasionaria y de un larguísimo etcétera. Estas eran las declaraciones que hacían referencia y queríamos saber su opinión acerca de lo que decía el parlamentario Iñaki Iriarte. Señora de Simón, de Izquierda a Izquierda. Pues no se equivoca el señor Iriarte en relación a nuestra posición, a nuestra propuesta sobre el modelo de Estado. Nuestra posición es de una república federal. Nosotros no somos independentistas. Cualquiera de los componentes de Batxarre o de Izquierda Unida que viviera en estos momentos en Cataluña no votaríamos la independencia. Nosotros no somos independientes. Nuestra propuesta es una república federal. Rechazamos la monarquía y apoyamos una república federal de manera que todos los pueblos del Estado español podamos convivir en torno a un proyecto común. Esa es nuestra propuesta. Y es una propuesta republicana, efectivamente, eso es lo que significa la bandera republicana como símbolo que tenemos colocada en la puerta de nuestro despacho. Uh-huh. Hay un momento en el que la izquierda está volviendo a conocer hacia dónde va a querer unirse. En estos momentos, en Navarra, está claro que está la fuerza de Podemos, está la fuerza de Izquierda Esquerra. ¿Qué fuerza... y de cara a estos próximos dos últimos años de legislatura, ¿hacia dónde cree que va a ir Izquierda Esquerra? Bueno, nosotros tenemos una hoja de ruta bien marcada y bien clara, que nos obliga, porque así lo hemos decidido, a sumar en torno a un proyecto de izquierdas que permita dar soluciones desde la izquierda a los problemas de la gente. Ese es nuestro compromiso, es lo que hemos acordado. Y en ese compromiso estamos. La cuestión es que habrá que ver si somos capaces de llegar con otros, quienes sean otros, con otras fuerzas de izquierdas, a tener un proyecto común, una propuesta común, e ir juntos o no, ya veremos a las elecciones autonómicas en Navarra, pero nuestra propuesta es esa, nuestra hoja de ruta está bien marcada, pero siempre en torno a una propuesta política concreta, con contenidos claros. Nosotros seguimos abiertos a sumar en torno a la izquierda, porque nuestro objetivo principal y fundamental es ser una alternativa a la derecha y una alternativa al bipartidismo, tanto en el Estado como en Navarra. Estamos acercándonos al final de la tertulia con Marisa de Simón. Tenemos preguntas de los oyentes. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. Enrique, desde Tudela, dice: a toda la izquierda le digo dos preguntas. Una, si han olvidado ya que perdieron la guerra o están ahora aprovechando la democracia para gastarse el dinero cambiando el nombre de las calles. Dice por aquí, nombres que poquísima gente queda viva y sepa quiénes eran. Y recordar, y la segunda, que la izquierda vive de los sindicatos y la gente sindical tiene fama de vagos. ¿Ella ha montado alguna empresa alguna vez? ¿Ha trabajado o trabaja en alguna empresa privada? Duras críticas de este oyente. Bueno, para empezar, soy funcionaria docente. Primero fui funcionaria del Estado y ahora soy transferida al Gobierno de Navarra después de hacer mi oposición. No he montado una empresa en mi vida. Respecto a la primera cuestión, pues efectivamente se perdió una guerra que la izquierda no promovió. Se perdió una guerra que fue producto de un alzamiento nacional, o sea, fue producto de una parte de la sociedad española que se alzó, o sea, contra un gobierno legítimamente establecido. Por lo tanto, una pena que se perdiera esa guerra, pero no es una pena que se perdiera la guerra, es que esa guerra nunca jamás debería haberse producido. Uh-huh. Y respecto a que no queda gente, pues nosotros somos muy respetuosos con la memoria histórica y desde luego nosotros defendemos recuperar esa memoria histórica que desde luego ha sido totalmente olvidada y abandonada. Y la gente, yo creo, muertos, vivos, familiares, se merecen que se reconozca lo que realmente ocurrió. Desde Murchante, Santos nos dice: después de estar Milagros Rubio más de dos décadas en la oposición del Ayuntamiento de Tudela, se cambia de candidato y se logra la alcaldía. ¿Cómo se entiende eso desde Izquierda Unida? La gente ya no creía en ella. En fin, hablaba sobre el tema de Milagros Rubio. Y otra pregunta, dicen que UPN ha llegado a ser un acuerdo para desarrollar el tren de alta velocidad y el canal de Navarra. Si hay o habría que meter unas partidas en los presupuestos del Gobierno de Navarra, ¿Izquierda Unida estaría a favor de aprobarlos o no los apoyaría? Respecto a Milagros Rubio, bueno, además de ser una excelente persona, una activista incansable y una mujer que ha dedicado su vida a defender los derechos de los más desfavorecidos, pues terminó su etapa. Ella decidió retirarse de la lista, porque de la política no se ha retirado, al ayuntamiento. Por lo tanto, es eso es el hecho objetivo. Que Izquierda Esquerra haya obtenido unos resultados tan buenos en las últimas elecciones municipales en Tudela se debe en parte al trabajo que Milagros Rubio ha desarrollado durante todos estos años y, bueno, y en parte a esa candidatura tan estupenda, ¿no? que conseguimos formar. Respecto al tren de alta velocidad, desde luego nosotros no vamos a apoyar ningunos presupuestos que incluyan unas partidas presupuestarias para un tren que reproduce el modelo de 2010, un tren que bajo nuestro punto de vista es insostenible, que tiene un coste millonario y cuando creemos que hay otras alternativas mucho más sostenibles y más ventajosas para la sociedad. Respecto al Canal de la Barra, por supuesto, que esa segunda fase del Canal de Navarra tiene ahora mismo una nueva definición y nosotros apoyaremos esa nueva definición para que haya una tubería que lleve agua de calidad a la ribera, porque la ciudadanía de la ribera se merece ese agua de calidad que hasta el momento no tiene. Además, también teníamos más preguntas. Entendemos entonces que lo del Canal de Navarra sí, pero lo del tema de las hectáreas, ¿usted a favor de qué está? La última declaración es de la ministra Tejerina, hablaba de esas 21.500 hectáreas. Pues es evidente, las 21.500 hectáreas son una quimera. Hay un estudio muy riguroso que establece que son 7.500 hectáreas las que supondrían esa demanda de la población, tanto de los regantes en función de las necesidades son 7.500 y por lo tanto eso es lo que hay. Discrepo de esas 21.500 hectáreas, pero no porque discrepe porque sí, sino porque los estudios y el análisis está ahí, está claro, son 7.500 hectáreas las que se necesitan. Y es más, no solamente es que se necesiten solo 7.500 hectáreas, es que no hay agua para mucho más. No hay agua por mucho más. Luego, el resto de las propuestas, unas propuestas no solo irresponsables, son irrealizables, porque el agua da para lo que da y en estos momentos no da para más. Más preguntas. Fernando Ferrer nos dice, Universidad de Tudela, ¿qué carreras de las que sean va a crear su partido quiere que estén en Tudela? Bueno, nosotros creemos que ahora mismo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la fisioterapia está teniendo mucho éxito en la Universidad de Tudela. En nuestra opinión, quizás sí que habría que explorar aquellos otros campos, estas especializaciones en relación a todo lo que tiene que ver con la agricultura, con la ganadería, con el turismo y con la alimentación, porque las empresas de Tudela son pioneras en este ámbito, están desarrollando unos productos y un trabajo magnífico y quizá podría ser el ámbito de desarrollo para la Tudela, pero no solamente desde la universidad. Creemos que también hay que dar un impulso muy fuerte y muy importante a la formación profesional, porque hay especialidades, perfiles profesionales, sobre todo que se consiguen a través de la formación profesional, tanto de grado medio como superior. Yolanda. Sí, bueno, yo volviendo al tema del canal, resulta que este canal se planificó principalmente porque la ribera estuviese bien surtida de agua y ahora resulta que no va a llegar, que no llega la cantidad de agua. Bueno, las hectáreas serán las que sean. A ese estudio pues también es de dudosa forma cómo se ha llegado, amenazando a la gente con costos, etcétera, etcétera, pero se está olvidando de lo principal, que es el agua de boca, que es necesidad más que urgente en la ribera. Y el agua de boca no se mide por hectáreas. Lo mismo que el agua para industria. ¿Cómo vamos a poner industria si no hay agua? O sea, las necesidades del canal son, vamos, prioritarias y yo me atrevería a decir que urgentísimas ya. Otra cosa es la decisión que quieran tomar. El agua, ¿por qué no llega? Porque se queda en el camino. O sea, una vez más, la ribera, ciudadanos de tercera. Y respecto a la alternativa que tiene Izquierda Esquerra al tren de alta velocidad, ¿puede decirnos cuál es? Sí, en la primera parte en relación al canal, pues la verdad es que estoy de acuerdo con Yolanda. Estoy totalmente de acuerdo. El agua de boca a la ribera de calidad llega tarde. Y llega tarde principalmente porque después de la ejecución de la primera fase, los gobiernos anteriores de UPN optaron por una ampliación de la misma, abandonando el proyecto de la segunda fase. Dada la situación actual y en el momento actual, yo lo que sí que niego es lo que usted ha dicho, pero principalmente porque no es verdad, ¿no? La propuesta de Izquierda Esquerra, y entiendo que el proyecto del Gobierno de Navarra en este caso es ejecutar ya cuanto antes las obras para que llegue cuanto antes el agua de calidad y principalmente el de Boca, ¿no?, a cada una de los domicilios de la Ribera. Por lo tanto, en eso estoy de acuerdo con usted. Esto es va tarde. Y respecto al tren de alta velocidad, bueno, nuestra propuesta es conocida. O sea, nosotros, claro que queremos un tren moderno, un tren en condiciones para los navarros, que lo puedan utilizar los navarros y las navarras, y eso quiere decir que Navarra tiene que estar conectada con Europa, no solamente para los pasajeros, sino también para las mercancías, y que Navarra tiene que estar conectada también con el eje mediterráneo. Eso es indudable. Lo que nosotros no compartimos es el modelo de tren y lo tarde que llega, porque yo quiero recordar que el convenio que firmó el Unión del Pueblo Navarro con el Estado, con el Gobierno del Partido Popular en el año 2010, pues ha supuesto que tenemos, no llegan ni a 15 kilómetros lo que se ha construido de los 74 previstos. Pero en todo caso, lo que nosotros no compartimos es el modelo, Nosotros creemos que se puede utilizar, aprovechar la red actual, para adaptar la red al ancho europeo con una doble vía, en fin, un proyecto mucho más económico, mucho más sostenible, y desde luego teniendo en cuenta que 65.000 millones que se han gastado en el Estado en proyectos similares a lo que el Partido Popular propone para Navarra ha sido totalmente ruinosos. En el Estado no se transporta ni un kilogramo de mercancías en las líneas de alta velocidad, y nosotros queremos un tren compatible con viajeros y con mercancías y que vertebre el territorio, que permita pues a la ciudadanía de Tafalla, por ejemplo, pues también poder beneficiarse de ese tren. Las declaraciones del ministro de la Serna, que acusaba a Podemos de bloquear el AVE entre Zaragoza, Navarra y el País Vasco, hacían referencia también a la rescisión del convenio en el gobierno foral para ejecutar directamente las obras. Pero bueno, yo, de verdad, pero si tenemos un convenio de 2010 que ha incumplido el Estado es quien ha incumplido este convenio. Yo quiero recordar que nos acaba de pagar la cantidad de millones que nos debía por unas obras que jamás se debieron anticipar. Aquí lo que está en juego es el modelo de tren para Navarra. A nosotros, que lo pague el Estado, que lo pague Navarra, eso no es la cuestión. Que el Estado esté actuando por encima de Navarra o deje de actuar, que se esté atacando las competencias, esa no es la cuestión en este caso. La cuestión en este caso es que el Partido Popular está apostando por un modelo de tren que nosotros creemos que no es el tren que se merecen los navarros y las navarras. Pero la única diferencia que le estoy entendiendo es que creen que tiene que llevar mercancías. O sea, esa es la gran diferencia que me está diciendo, porque aprovechar las vías se van a poder aprovechar lo justo. O sea, si tiene que venir un tren que va a conectar esas vías con Europa, va a tener que ser nuevo, por mucho no, que se... No necesariamente tiene que ser nuevo en todos los tramos. Cabe la posibilidad de que en algunos tramos sí, pero en otros no. La cuestión es que no es solamente el tema que usted comenta, hay una cuestión económica, hay una cuestión de rentabilidad económica y social. O sea, un tren que aproveche la vía actual, un tren que esté pensado en una doble vía, que esté pensado para adaptar la vía actual, en algunos tramos tendrá que ser nueva, al ancho europeo internacional, eso cuesta, pues no la mitad, pero eso. Quizá un poquito, la mitad y un poquito más. Pero ¿qué opciones, una vez que ahora mismo el ministro de la Serna ha decidido que España sea la que licite, etcétera, etcétera? Navarra no puede hacer nada más que permitirlo. ¿O hay o cuál es la idea que lleváis? Nosotros seguir actuando políticamente para que ese tren no sea el que se desarrolle en territorio navarro. Desde luego, si el Partido Popular decide ejecutar, la competencia es suya. La competencia es del Estado. No, eso no nos cabe ninguna duda, pero lo que nosotros creemos es que el Estado está tomando una mala decisión, una decisión que no está pensada en mejorar las condiciones de movilidad de la ciudadanía navarra, sino está pensado en pues privilegiar algunos sectores del mundo empresarial que podrían sacar beneficio de esta cuestión. Así de claro lo vemos. Y una vez que esté todo este tema desarrollándose, ¿vais a intentar bloquear la situación de alguna forma? Nosotros, pues mire usted, no le puedo contestar a esa pregunta así de esa manera enunciada. Insisto que nosotros vamos a intentar desde la vía política, desde la vida estrictamente política, a que se modifique ese proyecto que seguimos pensando que es una ruina, y en eso consiste nuestro trabajo. Si el Partido Popular toma otra decisión, pues ejecutará lo que considere oportuno, y desde luego nosotros vamos a seguir peleando, insisto, desde la vía política, para que el modelo del tren para Navarra sea el que les he comentado, porque esa es nuestra obligación. Por eso, para eso estamos en política y para eso estamos en las instituciones, para defender estas cuestiones y otras. ¿Qué relación tiene Esquerra con Podemos? ¿En este momento son coalición? Pues no, aquí no, obviamente no. Hay una coalición electoral con la que nos presentamos conjuntamente con ECUO, bueno, y otros grupos, las mareas, a las elecciones generales, pero obviamente en el Parlamento de Navarra no. En el Parlamento de Navarra estamos en dos grupos. Está claro. Pero claro, en algunos ayuntamientos sí que es verdad que hay gobiernos de coalición, hay candidaturas independientes, pues hay un poquito de todo, pero evidentemente en el Parlamento de Navarra en estos momentos somos una fuerza totalmente independiente. Y de esta forma que nos estaba explicando, que es una forma totalmente independiente, seguimos en la misma línea de que en el acuerdo programático nos encontrábamos como esa autopista AP-15, salía que se iba a intentar conseguir que iba a ser gratuita, pero seguimos en la misma, ¿no? Seguimos pagándola, y de momento va a seguir así hasta que se termine el convenio, entendemos. Pues ahí le tengo que dar la razón, efectivamente, esa era una de nuestras propuestas y desde luego seguiremos trabajando en ella. Hay que tener en cuenta que quedan aún casi 2 años para desarrollar la segunda parte o la segunda fase, en esta segunda fase de legislatura, el resto de los contenidos del acuerdo programático que aún no se ha abordado, y ese desde luego nosotros seguimos manteniéndonos en esa posición, porque no entendemos que la ciudadanía de la Ribera tenga que soportar unos costes extras respecto al resto de la ciudadanía de Navarra. Será uno de los temas que entendemos que se habla. ¿Conoce el dato de la tasa de desempleo en la Ribera y el sueldo medio? Pues ahora mismo de memoria no, pero sí que sé, los últimos datos no, ahora mismo no me vienen a la cabeza, pero sí que sé que junto con la Sacana son las dos zonas de Navarra que tienen un mayor alto índice de desempleo, y por eso en este pleno que usted comentaba antes, dedicado a la Ribera, esa es una cuestión que nosotros tenemos que abordar y abordaremos, porque es fundamental generar empleo en la Ribera, y es fundamental, por lo tanto, también potenciar y desarrollar pues diferentes actividades empresariales. Las palabras de la señora de Simón, que ha estado con nosotros, Yolanda Serrano. ¿Finalizamos? No, yo solamente espero y deseo que si las obras del tren empiezan, como bien ha dicho ella, se intente solucionar las diferentes formas de pensar dialogando y razonando. Espero y deseo que esta comunidad no tenga que volver a pasar por lo que pasó cuando se hizo la autovía de Leizarán y cuando se hizo el embalse de Itoiz. Veremos qué pasa. Comparto, Yolanda, comparto esa reflexión que acabas de hacer. Hoy, finalizando, una última pregunta que nos dicen: ¿qué opina de la Ikurriña en Navarra? A mí, pues, ¿qué opino de la Ikurriña? La verdad es que no opino pues nada que no haya opinado en otras ocasiones. Pues es una bandera que es legítima, que nos parece, que representa una parte de la población de Navarra, y que nos parece legítimo que se utilice y que se exponga en función de las mayorías en las instituciones, y en función también de la demanda social. No es más que una bandera, pero es algo más, porque representa una manera de sentir, o una forma de sentir, una parte de la población navarra. Por lo tanto, creemos que hay que respetarlo también. Hay nosotros que estamos no a la guerra de banderas, desde luego. Tú. Pero eso no quiere decir que tenga que estar en las instituciones. La Navarra tiene su bandera, la Ikurriña es una bandera de otra comunidad autónoma, y ya está. Yo también puedo tener simpatías por la gente de Guatemala, pero no sé, no se me ocurre poner la bandera en mi balcón. Sí, es que nosotros no imponemos nada y además depende del momento, depende de la situación. Nosotros lo que creemos que cada ayuntamiento con sus mayorías pues decida en cada momento qué bandera quiere exhibir. Nosotros decidimos, por ejemplo, el día que se conmemoraba la Segunda República, colocar la bandera en el Parlamento de Navarra, defendiendo la libertad, la igualdad, ¿no?, de toda la ciudadanía, y defendiendo y rechazando una guerra civil y un alzamiento nacional que como he comentado antes, ¿no? Pues eso provocó una guerra en contra de un régimen legítimamente establecido, y eso se nos negó. Nosotros entendemos que eso se debe poder hacer si las mayorías políticas así lo deciden. Dice también por aquí, lo cierto es que el tema de la Ikurriña tiene peso también en la Ribera de Navarra, acerca de si es legítima o no. Se duda de la legitimidad de la Ikurriña en los ayuntamientos. Bueno, es que yo creo que no hay ninguna bandera ilegítima. Navarra es plural, y nosotros no nos oponemos a que se muestre ningún símbolo. Hombre, siempre y cuando se haya decidido por mayoría, en este caso en cada institución. Entonces nosotros libertad en este sentido, y desde luego ninguna imposición. Entonces las leyes sobran, ¿no? Que aquí cada uno campe a sus anchas y haga lo que le dé la gana. Porque lo mismo, esa libertad que se da para la bandera, pues yo pido que se dé para pagar impuestos, yo pido que se dé para no hacer una lista de espera en el hospital, a mí si me tienen que operar que sea mañana, y tengo libertad para pedirlo y para que se me haga. O sea, tiene que haber libertad para pedirlo, tiene usted toda la libertad. Para que eso sea efectivo, sea realidad, necesita usted una mayoría. En este caso política, y estoy de acuerdo con usted en algunas de las propuestas que hace. Bueno, no tanto como que lista de espera que me atiendan mañana, ¿verdad? Pero en algunas de las propuestas que usted pudiera hacer, seguramente que podríamos coincidir. Pero claro, aquí no se trata de que cada uno haga lo que quiera, aquí estamos hablando de mayorías políticas en cada caso, y no pasa más. Yo creo que... Pero dentro de una legitimidad, entendemos que si la mayoría política decide que hay que tirar al pueblo al Ebro, pues eso no es legítimo. Por supuesto que no es legítimo, pero en este caso, por supuesto que no es legítimo. ¿Cómo vamos? Por supuesto, pues claro. Estamos hablando de que si la mayoría de un pueblo dice, oye, que los cuatro concejales, que sean cuatro iluminados, y no estoy diciendo que ahora haya concejales iluminados, pero que no porque lo decida la mayoría tiene que ser legítimo. No, pero es que en esos momentos, la ley de símbolos en Navarra permite que eso se dé así. La ley en estos momentos permite, porque no impone, no prohíbe a los ayuntamientos que tomen la decisión de mostrar, en este caso, la Ikurriña. Porque hay una parte de la población que se identifica con ella, pues en un contexto de fiestas o en el contexto que sea. La ley hoy no prohíbe. Y de hecho, pues también nos están llegando más WhatsApp en este mismo momento. Dice, pues entonces cuando haya muchos colombianos y de repente tal, pues veremos banderas colombianas o marroquíes o la que sea en las banderas de los ayuntamientos. Y es lo hacia donde vamos, ¿no? Pues, por ejemplo, eso cabría también. Nosotros no nos llegaríamos a algo así. Pero también le digo que entendemos que los problemas de la sociedad navarra y de la sociedad española no están en las banderas. Eso también se lo digo. Y que para nosotros tampoco esa es una prioridad. Hombre, la identificación de saber a quién pertenecemos, de cuál es nuestra nación, creo que sí que es interesante conocerla, ¿no? ¿Cuál? ¿Perdone? El conocer a qué nación pertenecemos, el saber un poco en dónde estamos, yo creo que es interesante, ¿no? Cuando vas a una localidad, por ejemplo, vas a Francia, vas a un ayuntamiento y pues está la bandera de Francia. Pues también está la bandera española, ¿no?, ondeando los ayuntamientos, porque lo define la Constitución y además la ley del mejoramiento del fuero. Por lo tanto, en cualquier ayuntamiento tiene que estar la bandera, ondeando la bandera española. O sea, cualquier persona que se pase se la va a encontrar. Y además, fíjese, nosotros aspiramos a que esa bandera, que hoy es roja igualda, más pronto que tarde, tenga el color morado y sea la bandera republicana. Pero de esa forma nos estaremos encontrando otra vez un país dividido, ¿eh? Hombre, el país dividido, ¿cómo un país dividido? ¿Un país dividido en qué? Nosotros tenemos un país dividido, no, esto es democracia. Y las decisiones se toman democráticamente, respetando la pluralidad, y eso es que hay. La única palabra que vale aquí, la única expresión, el único concepto que sirve es democracia. Democracia, mayorías. Pero a mí lo que me lo que me llama la atención es que habla que no es importante la bandera, pero que ustedes, cuando, si consiguieran la mayoría en España, lo que harían sería cambiar la bandera. Entonces, estamos hablando por supuesto, de que por es un supuesto. Poco que usted me está diciendo que no es lo importante el tema de la bandera, pero que me dice que una de las cosas que harían si lideraran España sería cambiarla. Sí, porque nosotros lo que haríamos es modificar la Constitución del 78, sustituirla por otra, porque está totalmente obsoleta, por otra Constitución que sirviera para solucionar los problemas de la gente y por otra Constitución que permitiera además que convirtiera este Estado, en lugar de una monarquía, en un Estado republicano, en una República Federal. Y la bandera de la República Federal sería esa. O sea, yo no defiendo una bandera, porque sí, lo que defendemos es una República. Pero en las palabras del señor Iriarte de Unión del Pueblo Navarro acerca de la primera bandera de la República, esa para usted no es suficiente. Entonces queremos una bandera que represente... La de la Segunda República, no la de la Primera, ¿no? Me gusta más la de la Segunda República. Que entiendo que también habría que hacer un referéndum para saber cuál es nuestra bandera, o ya directamente colocaríais la de la Segunda República. Mira, sería interesante, es una propuesta interesante hacer un referéndum sobre esta cuestión. Claro, sí, mire, sería interesante, muy interesante. Pero no sobre la bandera, es lo que estamos reivindicando, es sobre monarquía y república. Ese es el referéndum que nosotros estamos demandando históricamente en nuestra... Pero que yo a lo que voy, que igual, que al final estamos hablando que es que cuando ya decís que queréis esa bandera, igual es cuestión de decir, oye, ¿realmente queremos esa bandera o tendría que ser otra? Ah, pues no lo sé. Eso habrá que decidirlo. A lo mejor podrían ser otros colores, pero eso es lo de menos. Por eso le digo que la bandera republicana hoy tiene mucho sentido para nosotros por lo que significa en relación al modelo de Estado que nosotros defendemos. Pues hasta aquí llega este Objetivo a la Ribera. Agradecemos esta ampliación de horario que hemos podido estar con la señora de Simón. Como siempre, cosas que se nos quedan en el tintero, pero estaremos muy atentos de ese pleno del próximo viernes. Haremos un especial desde Radio Tudela Radio para saber, en fin, cuáles son los compromisos que se adoptan. Muchas gracias por haber estado en la sintonía de Radio Tudela en Objetivo a la Ribera. Gracias a ti y la verdad es que ha sido un placer. Un saludo, Yolanda. Realmente, adiós.